y así también otros autores de la nueva promoción, como el maestro Rubén Lena en 33, responsable, entre otras cosas, de esa milonga tan hermosa a Don José, de aquella polca que cantan los olimareños, bueno, y de otras muchas canciones. Rubito es un ejemplo de libertad de creación. Es un hombre que no se ajusta a cánones, incluso estoy seguro de que si lo apuran no puede ni hablar de los géneros presuntamente orientales, sino que él compone, incluso no toca la guitarra, tiene una guitarra muy vieja que le fabricó el padre, y se acompaña con ella como puede, e inventa letras, y tiene incluso el don sorprendente que se encuentra muchas veces en otra gente, dedicada a otras cosas, no a la creación artística, sino a la creación de otras cosas tan útiles para la vida del hombre, tanto más útiles tal vez que las cosas del arte, tiene el don de empujar a la gente a que haga cosas. El Rubito sentado en una silla con esa guitarra que ni sabe cómo se hace para tocar, yo lo he visto, es capaz de inducir en otros el deseo de componer canciones y la certeza de poder hacerlo, lo cual es auténticamente cierto. Yo soy un caso típico de ese capricho de hacer cosas que finalmente resulta en una cosa que queda hecha y que a veces dura. Rubito compuso, entre otras muchas cosas hermosas, una canción cuyo ritmo, como no pertenece a ningún molde, como no se parece a nada, le puso serranera. En realidad se parece a las peteneras flamencas. Él lo toca así. Los olimareños, que han difundido una buena parte del repertorio de Rubén Lena, le han dado a la serranera un ritmo más preciso, más marcado. Yo voy a cantar una canción de Rubito que él compuso para un contrabandista que fue muerto por la policía cuando él era un niño, creo que por el año 40, siendo ya un hombre casado con hijos. Rubito, recordando a aquel contrabandista, compuso esto que se llama Por Prudencio Correa.